Circuitos cooperativos. Biosintetizador. Circuito de relajación. Bioelectricidad. Medicina eléctrica. Sintergética. Bioelectromagnetismo. Biología de la luz. Electrofisiología. Magnetoterapia. Electromagnetoterapia. Campo magnético. Biomagnetismo. Imanterapia.